va a haber más desigualdad en la Argentina. Estamos votando ampliar la brecha social. Los que menos tienen van a estar un poquito peor. Se va a ampliar la brecha social. Es cuanto menos una irracionalidad en un país que tiene 30% de pobreza, 48% de pobreza en los niños, 20% de desocupación en los jóvenes. Hoy a la noche, si efectivamente el gobierno consigue las manos necesarias, va a haber más desigualdad. Los que están mal van a estar peor porque les va a alcanzar menos y como les va a alcanzar menos va a ampliarse la brecha social. Y cualquiera que haya leído algún libro alguna vez en su vida sabe que a más desigualdad, más tensión, más violencia, más conflicto social.